aquí en el estadio. Ah, hermano Mayer fue hermano de Rick, solía ser de André y de Alex, el hermano de Rock, amigo de Cerati, él es mi mentor. Ahora comienza la historia, concierto de Pink Floyd casi cancelado, en la plaza comprando cereal y gritando. Sí, eso, gritamos, conoces el nombre, te deletraré, de quién hablaré, Tukin y Drum están seguro, que se acerca a vagabundos para saludar. Fuimos yendo mal, ahora vamos bien, siempre en mi mente, él cambiará tu vida, con todos los beats que quiero, él me ayudará a descubrirme, para presumirlo en conciertos, pero él me sacó adelante, luego me apoyó aún más. Hermano Mayor fue hermano de Rick, solía ser de André y de Alex, el hermano de Rock, amigo de Cerati, él es mi mentor, ahora comienza la historia, ría. Comienza la historia. No tenemos mismos gustos. ¿Por qué le caigo bien? Recién crecí, fui con él que me ayude con la mujer. No me ayudó en nada, no le entendí. Hasta que crecí, veo lo que es, hacía pequeños videos. Intentaba ser feliz, cuando él lo descubría decía: das mucho cringe, pero por entrar a prepa me estoy desmayando. Si no fuera por él no estuviera ganando, porque esto es así. Mi hermano mayor hizo muchos shows, tanto en casa como en plaza. Desde Cerati hasta José José me decía: ya tengo todo bajo control. Toca muy bien de cabeza a los pies. Él y yo no parecemos hermanos, aún así lo quiero demasiado. Lo único que quiero es ganarme su respeto, estudiando o aprendiendo. Intentó ser el mejor hermano, pero siempre que intentó hago todo fracasó. Hermano mayor me ve potencial, aunque sea un huevón, sabe que él puedo lograr todo lo que me proponga. Hermano mayor fue hermano de Rick, solía ser de André y de Alex, el hermano de Rock, amigo de Cerati, él es mi mentor, ahora comienza la historia, ría. Comienza la historia. No tenemos mismos gustos, ¿por qué le caigo bien? ¿Alguna vez te has sentido opacado? Me sentí así casi toda la vida, hasta que me di cuenta que esto no es competencia, solo quiere ver la mejor forma de mí. Intento hacer música lanzando pendejadas, él cree que puedo hacer un proyectazo, creemos. Él me cuida de peligros desde el internet hasta las afueras, me ayuda en tareas y proyectos, dándome cuenta que no es el malo. Él me quiere mucho, lo veo como mi mejor amigo personal, pero aunque sea muy jodón, lo quiero un montón. En cenas familiares criticamos al mundo, desde amigos hasta a nosotros mismos. No importa cuánto esté enojado con él, ya que él saca mi peor ser. A veces me dan ganas que no sea mi hermano, me doy cuenta que yo soy un don nadie. A veces no quiero ni verlo por una pendejada que hizo. Me pide que toque con él música rock, pero aunque no sabe que me gusta, impulsa a seguir, quiere que toquemos también hip hop. Sabe lo que me gusta, pero no somos iguales ni parecidos. No siempre nos llevaremos bien, no tenemos mismos gustos, ¿por qué le caigo bien? Levanta tus manos si amas a tu familia. Hermano mayor fue hermano de Rick, aquí unas palabras de tu hermano menor. Perdón si peleamos a veces, perdón si me enojo de más que duran meses. No sé si tengo envidia o no, solamente quiero ser yo. Solo te quiero dedicar esto, porque te quiero mucho, Tukin. Hermano mayor fue hermano de Rick, solía ser de André y de Alex, el hermano de Rock, amigo de Cerati, él es mi mentor. Y aquí termina la historia. La historia termina aquí.